Banda extrema sonora. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Banda extrema sorora. Hola compas, aquí comienza Banda Extrema Sorora 4. Yo soy India Vera y os hablo desde El Salto, Extremadura. El podcast de hoy va de oveja merina negra, va de pastoras y va de tejedoras. Empezamos. Me llamo Concha Salguero y soy la coordinadora de proyectos de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Pastoreo es un sistema armónico con el medio que trabaja a favor de la naturaleza y no en contra, creando beneficios, tiene beneficios ambientales muy reconocidos y además los transhumantes, al utilizar las vías pecuarias, crean esos corredores ecológicos que, además de esparcir semillas y beneficiar el suelo, prevenir los incendios, etc., pues además interconectan espacios protegidos de gran valor y evitan el gran mal de los espacios protegidos, que es la fragmentación. Entonces, los corredores, las vías pecuarias, como corredores ecológicos, lo que hacen es unir esos espacios medioambientalmente muy valiosos y crean esa que llamamos estructura verde, ¿no? Infraestructura verde, porque crean una conectividad y una circulación, que es como funciona la naturaleza. La naturaleza no funciona en islas, funciona en interacción entre los ecosistemas. En un sistema. Sí. ¿Y estoy pensando la conexión con la agroecología? Bueno, pues es, claro, es parte de un sistema agroecológico. O sea, la agroecología funciona porque la gestión de animales y gestión de vegetales, de agricultura, es armónica entre ellos, y lo que hace es aprovechar las sinergias entre ellos y crear un sistema armónico que funciona según los ciclos naturales del propio planeta, ¿no? De los ecosistemas, y el pastoreo es una parte de ello. Pero es que el pastoreo transhumante, es decir, la transhumancia, es el sistema más eficiente en el uso de recursos, desde el punto de vista de recursos, de sistema ganadero. Porque lo que hace realmente es transformar la energía solar en el resto de producto ganadero, en carne, en leche, en lana, o simplemente en la acción de pastorear. Entonces es el sistema más perfecto, ¿no? Es una máquina de energía solar que transforma la energía en otras cosas, a través de la vegetación. ¿Y a nivel humano? Pues a nivel humano yo creo que el nivel de bienestar de los animales es el máximo. O sea que, fíjate qué contraste de meter unos animales en una granja, hacinados, que nunca ven el espacio exterior, que no tienen relaciones, no les dejamos que desarrollen sus relaciones como seres vivos, como manada incluso de madres y hijas, ¿no? Y hijos, a que los animales estén en su medio, estén con su manada, estén al aire libre y estén caminando, que es el estado natural como deben estar los animales. Entonces, el nivel de bienestar animal es el máximo. Y la interacción entre humano y animal. Espera, repite, la interacción. La interacción entre el ser humano y los animales es una relación sana, como la que debería ser. Es decir, bueno, pues hay un. Se ve claramente como en la relación que surge del pastor con sus animales o de la pastora con sus animales, ¿no? Es un sistema donde se crea una relación directa de necesidad mutua, al final. Y me resulta muy curioso, por ejemplo, algo que me dijo una pastora una vez, que además hasta se establecen relaciones diferentes de los animales según si es hombre o mujer, es pastor o pastora. donde mejor estoy es en contacto con la naturaleza, ¿no? Que se puede estar en contacto de muchas formas, pero realmente también siento como mucha devoción. Yo creo que el sistema, cuando vamos aprendiendo pequeñas cosas, porque esto nos supera, ¿no? El sistema natural es tan perfecto que me produce total devoción. Me parece un sistema diseñado de una forma que supera la capacidad de comprensión del ser humano. Y es todo, es perfecto, es bello, es... Yo creo que es algo que si reflexionamos, paramos una vez en algún momento en esta vida frenética que tenemos y reflexionamos, yo creo que merece la pena trabajar siempre en algo que beneficie a ese sistema. Soy María Catalán Balmaseda. Trabajo en Activa Sociedad Cooperativa, que es una cooperativa integral de Extremadura, y me dedico sobre todo a la ganadería regenerativa. A través de diferentes proyectos en los que participo dentro de la cooperativa y luego también en la asociación Alejab, que es el nodo del Seibor Institute, que es una organización internacional con sede en Estados Unidos, que promueve el manejo holístico por todo el mundo, con el objetivo de regenerar el suelo, secuestrar carbono y mitigar el cambio climático a través de la ganadería. Y bueno, entonces nosotros somos el nodo aquí en la península ibérica y en el norte de África, y desarrollamos proyectos pues tanto de formación a los ganaderos como de proyectos de investigación. Estamos hablando de productos como la lana, su importancia, de revalorizarla, de ponerla en valor, pero también para poner en valor el producto necesitamos saber cómo está producido. No es lo mismo, estábamos hablando antes, de una carne producida de manera intensiva a una carne que está regenerando el suelo, que está secuestrando carbono, que está haciendo que el ciclo del agua funcione mejor. Entonces, el estándar con el que nosotros trabajamos, que se llama EOV, verificación ecológica por resultados, nos permite verificar que el producto que estamos adquiriendo está regenerando la tierra. Bueno, en Extremadura contamos con un territorio que cuenta con más de esas de casi que cualquier comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, y luego el tejido productivo, ¿no?, a nivel de ganadería extensiva, ¿no?, y lo que ha sido también en concreto la lana Extremadura, ¿no?, y también la transhumancia como lugar de invernada de las ovejas. Y bueno, yo creo que tenemos que apostar por lo que tenemos, que son recursos naturales, ¿no?, y tenemos que apostar porque esos recursos naturales se restauren, porque ya no estamos hablando de que sean sostenibles, porque es que ya no nos vale lo sostenible, ya tenemos que restaurar el daño que ya se ha hecho. Entonces tenemos que restaurar esos recursos sostenibles, y una vez estén restaurados, pues conservarlos y realmente apostar por lo que tenemos, que es dehesas, que es ganado, que es ganadería extensiva, que son productos que vienen de la dehesa y de la ganadería. Pues la lana al final es lo mismo, o sea, al final la lana, ¿de dónde viene? La lana viene de un animal, que ese animal está pastoreando, que está produciendo un efecto en un ecosistema, y al final no es lo mismo que esa lana venga de una finca que tiene el suelo erosionado, el suelo desnudo, que está destrozando los árboles, a una finca que está regenerando el suelo, favoreciendo la cubierta del suelo, los microorganismos, fijando carbono. Entonces al final ya no solo es la lana, que en sí es un producto natural, sino cómo está producido ese producto. Me llamo Charlotte Houman, soy diseñadora textil. Vivo y trabajo en Cuacos de Yuste, en La Vera, a una hora de aquí de Baños de Montemayor, y soy danesa. Hice carrera de diseño en Dinamarca hace ya muchos años, y desde entonces vivo y trabajo en España, o en Cuacos de Yuste. Y llevo ahora 6 años trabajando con lana merina, trashumante, o lana merina de ganadería extensiva de la dehesa extremeña, con 2 rebaños, uno de ovejas negras, en peligro de extinción, de una ganadería de ciruela del sur de Extremadura, y la lana blanca viene del rebaño de Asociación Transhumancia y Naturaleza. Empecé un poco por Concha Salguero, que tú conoces, que ella me puso en contacto con esa ganadería en el sur de Extremadura, preguntándome hace ya 6 años si no me apetecía diseñar un producto con la lana merina de Extremadura. Y así empezó todo. Elegí diseñar mantas porque es un producto muy útil y fácil, que no tiene tallas. Y el ganadero, Miguel Cabello se llama, él propuso los primeros kilos de lana para el proyecto, y ya yo tenía que buscar dónde lavarla, hilarla, todo el proceso. Y tardé muchísimo tiempo y con 40.000 obstáculos, porque no hay casi fábricas en España ni para hilar, ni para lavar, ni nada. Y si quieres trabajar con una lana específica, con 100% trazabilidad, que es lo que yo hago, que se sabe dónde, cómo viven esas ovejas y de dónde viene, son cantidades relativamente pequeñas, y trabajaba sola, no estaba con miles de kilos, entonces no te quieren lavar tu lana, se mezcla con la demás. Pasa lo mismo en hilaturas, que tienes que venir con mucho. Pero al final, después de bastante, casi años, al final, por casualidad en el camino de conocer a gente y contactos, me ayudaban, y ahora ya tengo como la cadena donde lavar, donde hilar, donde tejer. Y aquí están los productos desde 2014 hasta la manta que salió primero, estas, hace ya 2-3 años. Y desde las mantas he seguido haciendo más productos, como ves, prendas ahora, chales y forros polares, que es como mi ahora próximo gran proyecto, hacer forros polares de lana merina española, que no existen. Es que los forros polares son sintéticos todos y contamina mogollón cada vez que los lavas, que suelta microplásticos por... Sí. Estaba viendo el otro día que en Finlandia, puede ser, que sí que tienen ahí como su jersey típico, y será de sus lanas también, sí, ¿no? Islandia también, Suecia sí, también, Islandia. Noruega también, todos los países escandinavos tienen sus diseños folclóricos de su lana, de sus ovejas. Es mucho más tradición ahí hoy en día que lo es aquí. Aquí lo era, pero hace muchas décadas. Ahora es como... que se ha despreciado un poco la lana en España, que llegó la fibra sintética y la gente se olvidó de la lana, y ahora es como volver a tener que convencerles de esa materia prima, un tesoro que tenemos aquí y muchísimos kilos. Encima, cuando yo empecé con este proyecto, no sabía que el origen de la oveja merina era de España, y creo que Extremadura. Y lo más increíble es que en mi mundo de diseño, que tengo a muchos colegas en Dinamarca que trabajan con también lana, hilo y telares, tampoco lo sabían. La gente piensa erróneamente que viene de Inglaterra, y los ingleses lo llevaban a Australia y Nueva Zelanda, que no es así. Ya. Y eso ya, cuando lo... lo descubrí. Sí, ya me parecía tan bonito el proyecto, y ya casi pues dejé un poco al lado de las otras cosas que estaba haciendo. Y me venía muy bien en una época de para qué diseñar por diseñar, que estaba un poco también cansada del mundo de diseño, es renovar, no porque nos hace falta más cosas. Sí. Y eso, estaba ya cansada, y digo, esto tiene muchísimo más fondo en hacer, ¿no? Después de haber escuchado a Concha, a María y a Charlotte, me hace ilusión compartiros una canción tradicional extremeña que se llama Dicen que las pastoras, y la interpreta el grupo Ajuar. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que va en el carro, asómate, niña, ese balcón. Pues mira, yo soy María Ángeles Simón. Vivo en un pueblecito pequeño, como de unos 600 habitantes, que se llama Torremenga. Estamos a 2 kilómetros de Jaraí, donde existe la residencia de mayores, en la cual yo he practicado varias cosas. He ido a la residencia, pues iba a hacer gimnasia, a hacer teatro, a hacer labores, a hacer muchas cosas de esas. Lo que pasa es que al estar todo cerrado, pues han puesto estos cursos por internet. He hecho el curso de la anaterapia. Me gusta este método porque si no estoy un día, pues como me queda en el vídeo, pues luego lo hago y practico lo que nos han mandado hacer. Es la manera de no perder el curso, porque si fuera que hubiera que estar presencialmente o totalmente aquí sentada, pues a lo mejor no lo podía hacer porque tengo otras cosas que hacer. Pues me gusta eso, por eso, porque lo puedo hacer en cualquier momento, lo puedo recobrar lo que haya perdido de la clase y puedo sobre todo pues preguntar a la monitora por alguna cosa que no haya entendido o cosas de esas. Decirte que ya hemos hecho muchísimas cositas, gorros, bufandas, hemos hecho mutones, una zapatillita y muchísimas cosas, y la verdad es que muy bien, muy entretenida. Estamos encantadas con ello. Y la verdad es que aparte de todo lo que nos está enseñando, pues a ver, con esto que nos ha caído, la pandemia esta que tenemos, pues estamos muy entretenidas. A mí desde luego me gustaría que fuera presencial, claro está, porque es como se conoce a las personas. Soy Mercedes, vivo en Jaraí de la Vera, nací en un pueblo de aquí también de Cáceres que se llama Ceuche, pero llevo aquí ya 50 años, como si fuera ya de aquí. Y bueno, decirte que tengo 67 añitos y nada más, esa soy yo. Curso este que estamos haciendo con Almudena de la anoterapia, pues la verdad es que está muy bien, nos tiene muy entretenidas. Además, a mí me gusta, me encanta, y estoy pendiente que llegue el jueves para ver a ver qué nos cuenta. Hola, soy Felipa Pardo, soy de Alburquerque, estoy participando en el taller de la anaterapia. Estoy muy contenta. Yo, en cuanto escuché, aquí hay una televisión local y entonces hacen entrevistas a la gente del hogar de mayores y todo esto, y hoy iba a ver este curso de la anaterapia. Yo he sido siempre una persona muy activa, estoy metida en un montón de asociaciones, en grupos de baile y en un montón de cosas, y ahora con la pandemia pues estaba todo muy parado y la verdad es que es un poco deprimente estar en casa sin poder hacer nada, por mucho que tú te buscas cosas, pues la verdad es que es un poquito deprimente. Entonces, en cuanto me enteré que era el curso, me apunté. Es un curso muy dinámico, a mí me gusta muchísimo porque vamos a nuestro ritmo. Almudena es genial como enseña, porque tú vas a tu ritmo, ella conectamos a través de un día a la semana, a través del WhatsApp con ella. Ella nos va mandando los vídeos. Cuando acaba el día del curso, cuando acaba la sesión, nos llama individualmente o nos llama por grupito. Le aclaramos cualquier duda, pero luego tienes la ventaja de que durante la semana tú tienes los vídeos ahí que puedes ir trabajando a tu ritmo, o sea que ni es estresante ni nada de nada. Todo lo contrario, es un taller muy ameno y que se lleva muy bien. A mí me está gustando mucho. Hemos hecho un montón de cositas. Hemos hecho zapatillas calentitas para estar en casa, en gorro, bragas, bufandas, mitones. Ahora vamos a hacer un jersey y es muy entretenido. Yo le tengo hecho ya a mi familia de todo. Tengo a los nietos y tengo a mis hijas y tengo a todo el mundo surtido. Y estamos muy contentas. Soy Almudena Sánchez y soy miembro y participo en dos proyectos que tienen en común revalorizar la lana merina en nuestra región Extremadura en todos los aspectos. Estos proyectos son de esa lana que forma parte de la cooperativa Activa y la asociación Laneras. Uno, dentro de los proyectos sociales que tenemos en Laneras, uno de ellos es la lanaterapia, porque creemos que bueno, trabajar con la lana, además de los beneficios medioambientales que genera en el territorio, también nos aporta beneficios sociales. Creemos que trabajar la lana además siempre ha sido una actividad comunitaria, el que nos hace juntarnos con otras personas, compartir aficiones, compartir retos, objetivos, nos hace intercambiar y convivir con otras personas, pero que es que además de todas estas técnicas de tejido, fieltro, generan beneficios además tanto mentales como físicos. Es decir, que puede prevenir el deterioro cognitivo, mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, también reduce el estrés, mejora la relajación y creemos que aporta tanto beneficios individuales como colectivos. Y trabajamos en, tenemos programas de lanaterapia con diferentes colectivos. Últimamente con lo que más hacemos es trabajar con personas mayores este programa de lanaterapia. Trabajamos en centros de mayores de forma presencial, pero con, una vez que comenzó la pandemia, la presencialidad pues, fue un problema y tuvimos que parar diferentes actividades de lanaterapia presenciales que teníamos. Y fue ahí cuando surgió la posibilidad de hacer lanaterapia online. Hemos hecho diferentes programas, tanto con asociaciones, en las que hemos hecho programas de lanaterapia online, a través del móvil, y también hemos participado además en un programa de SEPAZ Activos, que lo lleva el SEPAZ y AUPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, en las que hemos hecho diferentes ediciones de lanaterapia a través de grupos de WhatsApp. Para nosotros al principio todo esto de la lanaterapia online fue un reto porque acostumbrados a también los beneficios del juntarnos y que fueran presenciales, pues la verdad es que dudamos si podía ser beneficioso y si iba a salir bien. Y la verdad es que después de varias ediciones ha sido una experiencia buenísima, ha sido todo un reto y desde luego para nosotras estos programas con las personas mayores ellas han sido todo un ejemplo de superación, de motivación y de participación. Lo que creíamos que podría ser una barrera, pero sin duda la han superado con creces. Realmente el objetivo de este tipo de programas es, además de estar activos y activas y seguir aprendiendo y seguir conectadas, también era un poco una forma de quitar las barreras tecnológicas y avanzar un poquito más en nuevas tecnologías para personas mayores y que no paliar un poco este aislamiento tan grande que han tenido las personas mayores en estos confinamientos. Y sin duda para mí han sido un ejemplo de superación en los que además de que han conseguido quitarse ese que al principio les parecía algo complicadísimo, eso de poder dar un taller por el móvil, que a mí también me lo parecía, han aprendido un montón de cosas, han quitado esas barreras y sin duda, además de que hemos aprendido un montón, hemos hecho una pequeña familia virtual y para mí ha sido desde luego una gran experiencia. ¿Cuántas cosas nos quedan por aprender, Almudena? Muchas gracias. Y también a Felipa, a María Ángeles y a Mercedes. Y hasta aquí el Banda Sorora de hoy. Espero que os haya gustado y os mando un abrazo colectivo de carnaval.